tardes a todos. Nicolás de Cusa es el pensador que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de la docta ignorancia. Este personaje fue un gran filósofo, un gran teólogo, que vivió en el siglo XV, entre el 1401 y el 1464. Desde 1448 fue cardenal. El Cusano, como también es conocido, transformó en centro de su pensamiento aquel conocidísimo lema socrático, que dice así: solo sé que no sé nada. Nicolás de Cusa lo utilizó para afirmar que la verdad con mayúsculas existe inexpugnable a la mente del hombre. Lo mismo se puede decir de Dios o del universo, ya que el entendimiento se muestra, a juicio de Nicolás de Cusa, absolutamente incapaz de abarcarlos por completo. La razón última de esta afirmación es que el intelecto humano, en tanto que finito, no puede ceñir en propiedad la infinitud. En consecuencia, la sabiduría sería pura conjetura, o si se quiere, una suerte de ignorancia en permanente búsqueda del conocimiento. Desde esta perspectiva, conocer es siempre una aproximación que empareja la oscuridad con la luz. O podemos decirlo de otra manera: la vida humana se presenta desde esta perspectiva como un encaje en el que se equilibra la fragilidad del hilo con la solidez del tejido. Y es que vivir es conciliar lo inesperado con lo previsible, lo súbito con lo convencional, lo espontáneo con lo deliberado, lo enigmático con lo manifiesto. En definitiva, vivir es pensar y actuar, es entender y desconocer, es ser simultáneamente cegado y alimentado por la luz, o si lo preferís, es ser al mismo tiempo aliviado y sofocado por la oscuridad. Si lo que decimos define siquiera por aproximación el vivir, me permitirán ustedes afirmar que el convivir, por analogía, sería asumir lo insondable del otro, su singularidad y sus convencionalismos. Sería escuchar sin juzgar y preguntar sin cuestionar. La ignorancia, en este sentido, es el más elaborado de los conocimientos. Es el conocimiento que individualiza sin disgregar, que ilumina sin quemar y que oscurece, como dije, sin cegar. La docta ignorancia, si desde Cusa nos remontamos a Sócrates, supone admitir los límites personales. Esta ignorancia consciente de que solo sé que no sé nada, infunde primero respeto al otro, luego inspira docilidad ante lo que no se comprende y, por último, aconseja moderación a la hora de emprender cualquier acción. Sin embargo, cuando la ignorancia se hace presente como una fuerza inconsciente, surge la vanidad, la altivez y la altanería. Y es que nada hay más soberbio que la presunción de saberlo todo y la jactancia de creer entenderlo todo. Por eso la paideia, o modo de enseñar de Sócrates, se desenvolvía como ayuda para que cada uno pudiera descubrir lo que atesoraba en su interior. Y es que la revelación del interior de cada uno de nosotros tiene la capacidad de desenredar el magma del desconocimiento, aunque no nos permita comprenderlo todo. De hecho, no es el acúmulo de datos lo que sazona la conciencia y lo que alienta la vida, sino la contemplación cordial y franca de uno mismo. La docta ignorancia, por tanto, es reconocer que ni toda argumentación conduce a la verdad, ni toda persuasión desemboca en el consenso, ni por supuesto que toda emoción pula la sensibilidad. En definitiva, este ignorar consciente nos ayuda a abrirnos a todas las contradicciones que nutren la vida y a sorprendernos ante todas las incógnitas que amparan la auténtica sabiduría. Muchas gracias.